fundamentalmente prevenir que nuestros adolescentes, niños y nuestros jóvenes y todos tengan información, sepan que hay gente que los acompaña, que los escucha. Aquí están todos manifestándose y mostrando qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen.